Radio Olga, voz de cultura y autogestión. Muy buenas noches, así damos comienzo al programa de radio del Centro Cultural y Social Olga Vázquez, acá por Radio Nauta, Radio Olga. Hoy no tengo a quién saludar porque estoy sola, me han abandonado mis compañeros de equipo, así que vamos a llevar adelante el programa de Olga, esperando a la Gaby, que como siempre va a estar acompañándonos, cerquita de las 9. En el programa de hoy vamos a tener, como siempre, la columna del Tincho, que nos va a estar deleitando con algún plato en particular. Y vamos a estar recorriendo algunas cuestiones que van a estar pasando este fin de semana acá en la ciudad de La Plata. El fin de semana pasado tuvimos acá en el Olga un fin de semana bastante agitado y realmente muy, muy bueno. Estuvo Acorazado Potemkin, una banda que queremos mucho, presentando su último disco, Remolino, acá en el Olga Vázquez. Intentamos hacerle una nota, nos hubiera gustado poder grabarlos ahí en vivo para poder guardar ese momento en el que estaban mostrando el disco acá en La Plata y las apreciaciones que tenían para con el espacio, que estaban muy buenas. Tuvimos un problema, no pudimos grabarlos, así que van a estar saliendo al aire post recital platense, contándonos un poco cómo lo vivieron y también, bueno, hablándonos de cómo sigue esta presentación del disco. Van a estar en Paraná, si mal no recuerdo, y tienen un par de fechas ahí también compartiéndolas con PES y con otras bandas, así que vamos a estar hablando un ratito con ellos. También vamos a estar hablando con algunas bandas que van a estar tocando el fin de semana acá en el Olga y con algunos artistas que van a estar exponiendo en diferentes lugares. Vamos a estar hablando con Ariel Barresi, es el dueño, es el gestor en realidad, dueño es como una palabra muy fuerte, el gestor de un espacio cultural, Casa Brava, que es vecino acá del Olga Vázquez. Nos va a estar contando un poco cómo lleva adelante su espacio y contándonos un poco cuáles son las actividades que se realizan para invitar a la gente también a que participe. Bueno, y un montón de cosas más, así que los invito a que nos sigan escuchando, a que me sigan escuchando hoy acá por Radio Nauta 106.3. Oh. aromas, sabores y la cultura que cocinamos. Agustín Campos, pura tonada y cocina de autor. Y acá seguimos por Radio Al o Radio Dada. Radio Dada. Radio Olga, como bien denunciaba recién en la cortina, estamos en la columna de Agustín Campos. Buenas noches, Sofía. Me choca un poco que mi nombre sea así, Agustín. Y porque Campo, yo siempre digo el tincho, ¿viste? Y no estoy acostumbrado a que me digan Agustín. Mi mamá no me retaba. Y la escuela, Campos Agustín, presente. Acá estoy. Me choca, pero hace bueno. Mucho que no aparece como la ley, ¿no? Ligada a la ley el nombre. Saca el documento, Campos Agustín. Usted sí, me da cosita. Pero bueno, sí, asumiendo quiénes somos, acá estamos. Qué lindo que está la noche, Sofía. Muy linda la noche. La verdad es que hoy me faltó partener para hablar del clásico del programa de Olga, que es el clima, ¿no? Nosotros siempre arrancamos diciendo, che, qué frío que hace, mirá qué lindo que estuvo el día. Como las viejas, ¿viste qué comentario de vieja? Es de vieja. Bueno, así que ahora te tengo a vos para poder hablar de que creo que podemos decir ha llegado la primavera. Ha llegado la primavera, fue la frase de uno de los compañeros de la cocina, el Juanche, que le mandamos un abrazo muy, muy grande. Él lo dijo ayer, antes de ayer, ya está, dijo, estamos, porque nosotros entramos el turno de la cocina que entra a trabajar acá, entra a las 7 de la tarde. En invierno siempre a las 7 de la tarde, ya es de noche. Claro. Y estamos entrando ya a trabajar casi con un poquitito, ahí bajando el solcito, todavía está medio claro el cielo. Así que eso es un claro indicador de que los días Totalmente. Se están empezando a alargar. Está empezando a hacer un poquito más de calor, así que a disfrutar. Qué linda que se pone la ciudad. A mí, yo me gusta mucho La Plata. La verdad que es una ciudad a la que quiero mucho y la disfruto mucho. Qué linda que se pone la ciudad ahora en primavera. Un bajón para los alérgicos porque están todo el tiempo estornudando con el polvillo, los tilos. Pero mucho olor a tilos, mucho olor a azares, ¿no? Yo creo que el tilo tiene mucho que ver. El perfume de ahí de la planta que empieza a largar el polen, empieza a florecer y larga ese olorcito muy particular a tilo. Eso tiene mucho que ver y hace de que se genere este lindo clima. Sí, está para cervecería. Eso también es un bajón igual para la salud, porque sí, uno empieza a beber cada vez más. Las picadas cada vez son más contundentes. Cada vez más picadas, sí, es verdad. Pero bueno, hay que disfrutar. Eso tenemos este cuerpo, para disfrutar. Hay que disfrutarlo. Y la verdad que si quieren aprovechar, también pueden aprovechar este hermoso clima, estos hermosos días, para darse una vuelta por las instalaciones de Olga Vázquez. Estamos en 60, número 772. Pueden venir a conocer el lugar, aquel que no lo conozca, aquel que ya lo conoce, a recorrer algún rincón que todavía no lo haya conocido bien y aprovechar las instalaciones de Olga Vázquez para tomarse una cerveza. Acá tenemos la cocina abierta, está la cooperativa de Aini también a partir de las 7 de la tarde, creo que abre. A las 7. Una noche le damos un descanso a los trabajadores ahí de cocina. 11 y media es el horario. Y sí, los cocineros después se quieren y salir a aprovechar. ¿Hay algún plato en especial hoy? Hoy lo tenemos al compañero Nicolás abajo preparado. Dando unos bifes ahí al disco. Teníamos unos bifes en la cocina, unos churrascos de roast beef, y los tiramos al disco, ahí los sellamos bien, le estamos tirando una cebollita arriba, estamos haciendo unas papas al horno aparte y seguramente algún brebaje importante le va a agregar para que esos bifes queden espectaculares. Me encantó lo del brebaje, suena como misterioso. Y porque no sabemos nunca qué le puede llegar a poner Nicolás. Lo tenemos ahí desde. Va a ser algo muy rico, seguro. Siempre, siempre. Bueno, Nicolás, mandamos un saludo a los compañeros ahí en la cocina que están cocinando. Le mandamos un abrazo muy grande. Bueno, Tincho, ¿qué me contás de la peña que se viene acá en el Olga? Alto quilombo vamos a armar con la peña. Alto quilombo vamos a armar. ¿Quién está? El Cuervo Pajón. Lo tenemos al Pato, al famoso compañero el Pato que hace folclore. Acá acaba de llegar el Antulio. Sí, lo vamos a hacer pasar. Sí, que nos cuente. Mueve la mano. Tenemos una problemática, Antulio. No tenemos internet y no tenemos fecha de lo que va a ser la peña. Estamos hablando de la peña. Esto es radio en vivo, como lo podrán observar. Estamos hablando de la peña que vamos a estar realizando aquí en Olga Vázquez. Porque en realidad tenemos dos peñas. Antulio está colaborando, tengo entendido, con lo que va a ser la peña de Olga Vázquez. Y al mismo tiempo, él está participando en armando otra peña en acá un centro cultural muy cerquita que tenemos de Olga Vázquez, que es La Alborada. Le Buenas noches, Antulio. La bienvenida acá. Buenas noches, compañeras y compañeros. Me casaron al vuelo. Y te metimos acá. Está muy bien, así es. Bueno, contanos un poco. Lo de la peña. Me interesó mucho lo de que estás armando el fin de semana que viene o este. Hola, vamos a la prueba de sonido. Sale lindo el retorno. Suena, está bueno el retorno ahí en el estudio. Se escucha perfecto. Se escucha muy lindo. Mañana en La Alborada, 58, 10 y 11, acá a dos cuadras de Olga Vázquez, donde estamos situados con nuestra radionauta. Vamos a arrancar cerca de las 11 de la noche. Hay empanadas y pisetas para acercarse a comer. Una peña con aire de milonga. Un poco un cruce entre los folcloristas, el circuito folclórico y el circuito del tango. joven. Un lugar muy interesante la Alborada, ¿no? Vos estás dando también un taller ahí. Sí, estamos los martes y los jueves de 7 a 9. Aprovechamos a pasar el chivo. Acérquense cuando quieran, están las puertas más que abiertas. Tallercito de folclore, un poco de zapateo, un poco de coreografías, algunas secuencias de movimiento. Para, yo te puedo hacer una pregunta, que sí, el otro día estuve ahí de observando la clase de folclore. Acá en tuyo estuvo cerrando otra ventana. Ahí con una clase muy interesante después de mirar un documental sobre Juan Saavedra. El que nunca bailó folclore, ¿puede ir a la clase? Porque ya como que todos los que van a las clases ya más o menos la tienen. Va intimidada la gente. Sí, no lo creas igual, ¿eh? ¿No? Que en realidad, por ejemplo, el grupo de acá del Olga, del taller del Olga, todos empezaron este año sin haber dado nunca un paso, mira, dentro de la danza folclórica. Y se disfruta. Esa es nuestra propuesta, en realidad, siempre, desde el punto de vista pedagógico, de hacer algo que integre, ¿no? Aquel que viene bailando ya hace unos años y quiere aprender un poco más, y aquel que nunca, y aquella que nunca se ha animado, no ha tenido la oportunidad de hacerlo, que pueda hacerlo. Así que puede empezar. Puede empezar, digamos, sí. Te veo, bueno, con ganas. Sofi, sí, cuando sí, quieras, sí, acércate. Estás totalmente invitada. Totalmente invitada. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho la mística. Me gusta mucho. No sé si sería buena bailar. Es lindo. Aparte, bueno, uno va a esos lugares y de repente le dan ganas de ponerse a bailar. Y si sí, no sabe bailarte, sí, como que te, sí, algo, sí, por lo menos, algún pasito básico. Sí. Bueno, mira, tú, yo no te prometo nada, pero por ahí. Pero puede ser que. A mí me pasó lo mismo con el tango. Ayer muy linda la milonga acá en el Olga hasta tarde. Y también, ¿no? Cuando uno ve y dice, no me puedo quedar afuera. Tengo, claro, que empezar aunque sea manejar algo para poder estar, ¿no? Sí, y la idea, sí, es poder estar en. Está bueno, está bueno. Bueno, contanos un poco lo de la peña. ¿Qué nos vamos a encontrar la peña mañana? Sí, y mañana va a estar tocando el Pato Molina, abriendo, va a estar Marco de la Canal, un chico de acá de La Plata también, y Alpargatas y Nada Más, que estuvieron visitándonos el martes en nuestro Aura Ahorita, ahí y va, tocando un poco en vivo. Esos son los grupos folclóricos, y después todo lo que sea del tango, va a haber varias tandas de tango, dicen ellos, para que salgan a bailar, a cargo acá de los milongueros del Olga, que van a estar música. Y un agradecimiento, y va las chicas, Nati, bueno, eso será. A divertirse, a bailar mucho, la idea. Y con respecto a la peña que se va a dar el otro fin de semana, el otro fin de semana, en el Vázquez, en el marco del FIBA, como hacemos todos los años, 25 de octubre, sábado, cuando el rally termine de tocar allá en el FIBA, cerca de las 12 y media de la noche, vénganse, porque capaz que lo agarramos al rally y lo traemos para acá, ya le vamos tirando. Déjà vu, porque ha sucedido. Ya lo hemos tenido al rally. Dentro del estudio también. Sí, no queremos anunciarlo, pero seguramente una cervecita se va a venir a tomar. Es un lugar de referencia acá en La Plata. La otra vez vino él por iniciativa propia. Sí. Se acercó, es un lugar que le gusta, un espacio que le gusta, así que seguramente esté con nosotros. Va a estar el Cuervo Pajón, va a estar también el Pato Molina, nuestro compañero folclorista de la casa. Nuestra figurita. Va a estar la Gramilla, los compañeros también que siempre hacen el aguante, los gramilleros. Alta banda ahí de folclore power, ¿no? Tienen todo lindo suena la Gramilla. Y no sé si se me está escapando alguien más. Hay un más. Cuarto, me parece, pero no lo tengo. Encima no tenemos internet acá para, sí, como acostumbrados, sí, acostumbrados, sí, a confiar en la memoria vicio tecnológica. Sí, la verdad es que no. Bueno, pero va a haber algo, sí, más. Sí, seguramente. Sí, varias cosas más seguramente. Aparte, como pasa en todas las peñas, que siempre al voleo alguien más sube, claro, a tocar. Así que bueno, con eso. Bueno, yo me acuerdo una que terminó muy tarde con Bruno Arias, que seis llegó y media de la seis mañana, y media de la mañana a tocar acá. A tocar. Fue increíble esa increíble, peña. Sí. La gente cortó la calle, afuera había tanta gente esperando para entrar que cortaron la casa y se pusieron a bailar en la calle. Impresionante. Así sí, que sí, mirá, sí, cómo te la estamos vendiendo. Tenés que venir a la, sí, peña. Tenés que venir a la peña. El sábado 28. El sábado 28. El sábado 25. 25, perdón. Este perdón. Sábado no, el sábado que viene. El sábado que viene, después del FIBA. Después del sábado, después del FIBA, ahí. Te venís para acá. Se vienen a Lolita. Así que bueno, están todos cordialmente invitados y los esperamos en el Olga. Bueno, muchas gracias, Santu, por esta participación repentina. Sumarnos a la información que se nos había perdido por la falta de internet. Bueno, Tincho, bueno, vayamos a lo que nos compete. A lo que nos compete. Que vos estás acá porque, ¿de qué venís a hablar? Hablar de comida. Para los que no saben, los que escuchan por primera vez Radio Olga, porque los que ya nos escuchan siempre saben que tu columna es De sabores y de aromas. Hoy traje una recetita muy, muy sencilla, pero que va por ahí a sorprender en cuanto a que es un plato que estamos acostumbrados a comerlo de una forma y nosotros hoy le vamos a hacer un relleno totalmente distinto, poco fuera de lo convencional, y aparte también le vamos a dar una cocción distinta. Vamos a preparar unos ravioles de sesos fritos. ¡Apa! Y sin salsa. fundamental eso, está bueno también porque ya es bastante... Ravioles de sesos. Fritos. ¿Sesos de qué? Seso de animal, de vaca. Vas de a vaca, la carnicería, pedís seso. Está bien, con vos no sé, tengo que andar preguntándote porque a veces me venís con platos delictivos. Por seso eso. De golondrina, no. Seso de vaca. Vamos a la carnicería, compramos medio kilo de seso. El seso es una carne... No estamos muy acostumbrados a comerla, tiene una textura muy muy distinta al habitual, la textura de la carne. Así que vamos a empezar con esta preparación. Vamos a comprar medio kilo de seso, dijimos, vamos a comprar medio kilo de cebolla común y le vamos a poner también un poquito de cebolla de verdeo y unos dientitos de ajo. Nada más, sencillita la preparación, solamente seso, cebolla, un poquito de cebolla de verdeo, unos dientitos de ajo. Y esto lo vamos a empezar picando primero la verdura toda chiquita. Pero el seso lo vamos a empezar a cocinar dentro de una olla, preferentemente que no sea de aluminio, si es de hierro mejor, con aceite. Lo doramos bien, lo sellamos, decimos en cocina, le pegamos una buena dorada todo alrededor con un poquitito de sal, muy poquitito, si no lo vamos a dejar que se dore, un poquitito de sal, doramos bien todos los alrededores y lo retiramos de la olla. Teníamos la cebollita y todo bien cortadito, chiquitito. Es fundamental que lo corten chiquitito porque vamos a armar ravioles chiquititos y si los trozos de verdura que cortamos o de seso son grandes, van a romper la masa de los ravioles. Necesitamos que esté todo chiquitito, lo más chiquitito posible. Es importante esa parte. Cortamos todo chiquitito, doramos el seso, lo sacamos, colocamos los vegetales dentro de donde estábamos sellando el seso, revolvemos bien, desglasamos, echamos un poquito de vino blanco frío allá adentro, un chorrito como para que despegue los jugos del fondo, como siempre decimos en las preparaciones. Y cortamos el seso también chiquitito y se lo volvemos a agregar. Revolvemos bien y ese va a ser nuestro relleno. Mezclamos bien todo eso. Por otro lado, preparamos... Chiquitito, pero por ejemplo procesado y que quede como una pasta o no, chiquito y que... No, que no quede pasta, que quede picado chiquitito. En la cocina le decimos un corte Brunoise, se llama. ¿Cómo es el corte? Brunoise. Algo bien chiquitito. Bien. Muy cuadraditos, chiquititos. Reservamos el relleno. Por otro lado, empezamos a preparar la masa. Una masa sencillísima, medio kilo de harina, 3 huevos y 100 centímetros cúbicos de agua. Con eso preparamos la masa, amasamos bien hasta que la masa nos quede bien homogénea y bien lisa. Estiramos, si no tenemos pasta linda, con un palote, con una botella que tengamos a mano, estiramos. Importante también es que quede bien finita la masa, que no nos quede muy gruesa, de un milímetro de espesor, bien finita. Más finita que la tapa de empanada, te digo, inclusive. ¿Se han visto alguna tapa de empanada? Un poquito más fina que la tapa de empanada, bien finita. Cortamos con una tacita que tengamos chiquita, algo chiquito, cortamos circulitos de esta masa y en el medio de esta masa colocamos un poquito de relleno y lo vamos a cerrar como si fuese una empanadita. Bien. ¿Entendemos? Sí. Porque es un circulito chiquito, le ponemos muy poquito cantidad de relleno. Imagínense un ravioli que no lleva muy poquito relleno. Acá le podemos poner un poquito más si quieren, porque lo vamos a comer nosotros en casa y está bueno que tenga una buena cantidad de relleno. Ponemos un poquito de relleno, cerramos los paquetitos como si fuese una empanadita, como más les guste ahí, inventan un repulque que ustedes quieran, lo pueden cerrar como utilizan una, la creatividad. Como una bolsita, lo pueden cerrar como una empanadita, lo pueden cerrar como ustedes quieran. Lo dejamos reservado, colocamos en otra olla aparte una buena cantidad de aceite. Llevamos a una buena temperatura, más o menos 180 grados, fíjense, de poner el aceite a hervir. Y lo que yo hago es tirarle una gotita de agua muy chiquitita. Y hace ese efecto de que toca el fondo y sube enseguida y ahí entra como a querer saltar del aceite. Ojo con tirarle agua al aceite caliente porque empieza a saltar para todos lados. Es solamente una gotita para ver si está caliente. Una vez que el aceite está bien caliente, tiramos estos paquetitos de masa que teníamos con seso relleno, los dejamos dorar bien, que se doren bien doraditos, que queden marroncita la masa, retiramos, lo dejamos en un papel secante y tenemos picado aparte para servir y presentar en el plato albahaca, ajo, bien picadito chiquito, y escamas de queso. Agarren un pelapapa y un pedazo de queso y hagan como que están pelando una papa, pero van sacando fetas de queso. Eso se le llama en cocina escamas de queso. Entonces terminamos poniendo en el plato para presentar los raviolitos fritos en el medio. Espolvoreamos con un poquito de albahaca fresca junto con ajo y le colocamos unas escamitas de queso. Si quieren un detalle que queda muy muy bueno, es un poquito laborioso, pero la verdad que hace muy mucho la diferencia, es colocar encima de cada raviolito frito y caliente un pedacito muy chiquitito de manteca, cosa que la manteca se derrita encima de la masa caliente y le va a cambiar muchísimo el gusto y le va a dar otro aroma. La pregunta clásica, ¿con qué?

Y acá seguimos en Radio Olga, le doy la bienvenida a mi compañera Gabriela Franchino. Muy buenas noches, Gaby. Hola, Sofi, ¿cómo andás? Bien, estaba esperándote bien. Con ansia. Sí, me imagino. La verdad es que la soledad en la radio no sienta bien. No, a mí no me sienta bien. No. La soledad en la vida puede ser, pero en la radio es un poco fuerte. Y creo bueno, que ninguno. No. Fue fuerte sobrellevarlo, igual lo tuve al cordobés, que me dio una mano. Bien. Fueron muy pocos minutos los que estuve sola al aire. La verdad es que estoy llorando la carta más de lo debido. Estamos en comunicación telefónica con Ariel Chapi Barrera. Sí, que es uno de los gestores de un espacio cultural acá muy cerquita del Olga, vecino del Olga Vázquez, Casa Brava. Muy buenas noches, Chapi. Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. Muy contentas acá de estar comunicándonos con vos. Para que nos cuentes un poco, bueno, para el que nunca escuchó hablar sobre Casa Brava, ¿qué es Casa Brava? Casa Brava es eso, una casa que abre sus puertas para propuestas culturales. Acá en la ciudad, ya sea de teatro, música, lecturas, exposiciones, una casa, un espacio más en la ciudad para bienvenir a todas y todos los artistas que deseen mostrar lo que hacen. Bien, hola Chapi, hola. Te habla Gaby. ¿Qué tiene Casa Brava o qué tiene de particular que no tenga otros espacios? O sea, ¿qué se puede ofrecer desde Casa Brava? No sé, ya sea desde algún espacio en particular o no sé, algún encanto de la misma casa. No sé si tenemos algo para diferenciarnos realmente los otros espacios, pero felices estamos igual de no distinguirnos por nada en particular. Simplemente lo que tratamos de hacer es que los artistas se sientan cómodos, principalmente desde ese lugar, o sea, que sea un espacio bastante amplio en cuanto a las propuestas que se puedan hacer acá. Si bien tenemos algunas limitaciones por respecto a los vecinos más que nada y tenemos que cuidar la vecindad, tratamos de que adentro se sientan libres de poder hacer cualquier cosa los artistas y no ponerles límites desde ese lugar. Está bueno igual eso que decías, digo, no, que no se diferencian de otros espacios y que brindan esto, porque me parece que esa es una característica de la ciudad, ¿no? Que hay cada vez más espacios así, como Casa Brava, sí. Donde los artistas pueden ir y mostrar lo que hacen y funcionan como lugares de encuentro que tienen un valor, para mí al menos, eso es a nivel personal, ¿no? Pero muy, muy, muy grande, muy importante, y que es un fenómeno que se da en la ciudad de La Plata y no sé si se replica en otras partes del mundo con la misma fuerza con la que se da acá. Sí, para mí es un placer encontrar un montón de casas culturales en la ciudad. Y de hecho, bueno, cuando el año pasado surgió la posibilidad de hacer algo en este espacio, que era una casa familiar que quedó desocupada y que, bueno, surgió esta idea. Por un lado, bueno, pensaba yo en esto de, existiendo tantos lugares, si era necesario sumar uno más, si no era más un capricho individual. Que algo mío. Que represente una necesidad, sí. Claro, y bueno, al abrir las puertas del lugar y ver cómo se iba acercando la gente, iban apareciendo las propuestas, nos dimos cuenta de, bueno, que a pesar de que hay un montón de casas, es necesario todavía que haya más casas, porque artistas hay, público hay, y está bueno poder compartirlo. ¿Cómo lo llevan adelante? ¿Quiénes son los que están hoy llevando adelante la gestión del espacio? Principalmente somos dos nada más, la casa no es muy grande, así que con dos podemos, claro. Somos Helga y yo, Chapi. Y después, bueno, varios amigos que nos van ayudando dependiendo de la actividad que se realiza. Y entre los dos, bueno, tratamos de coordinar la agenda de talleres y de ensayos y también la agenda de los fines de semana con bandas, ciclos de lectura, teatro. ¿Querés contarnos un poco cuáles son los talleres, cuáles son las actividades que se desarrollan así como para convidarle al que esté escuchando un poco de Casa Brava y que se acerque a participar, si le interesa? Sí, durante la semana tenemos talleres principalmente de teatro. Teatro convencional, teatro multimedia, danza, teatro, teatro de improvisación, esos son los principales talleres. Después también tenemos talleres de gimnasia rítmica para los más pequeños y las más pequeñas, y también yoga por la mañana, yoga mañanero. Chapi, hoy recién mencionaste el tema de la relación que a todos y todas se nos complica un poco con los vecinos, con el medio. ¿Eso cómo lo van sobrellevando? No sé si convocando o tratando de abrir la casa a los mismos vecinos. A nosotros también a veces se nos hace un poco complicado y hemos a veces adoptado diversas estrategias. ¿Cómo lo van llevando ustedes? Por ahora tenemos una suerte particular de esta zona, que estamos rodeados de centros culturales. Inmediatamente al lado, nuestro vecino Edgar de Santos es un artista hombre orquesta que su casa es una especie de centro cultural también. A la vuelta tenemos Casa Lumpen, tenemos el espacio Atahualpa también ahora, Hostel Gestel, entonces estamos rodeados de vecinos culturales. Está bueno eso, estar rodeado de vecinos culturales está muy bueno. Es genial, sí, sí, y bueno, y siempre tratamos de abrir las puertas, comunicarnos con los vecinos, ponernos en contacto para que conozcan la casa, vean cómo trabajamos y se sientan invitados por el espacio, más que vernos como unos invasores. Claro, tal cual. De la zona. Tal cual. Estaría bueno que contaras, yo las veces que me he acercado a Casa Brava, si no ha sido así por el cumpleaños de alguna amiga o algo que terminábamos ahí, fue en el ciclo que se hace de lectura los jueves. ¿Hay algún otro ciclo que se repita así semanalmente o ese es el único que se repite todos los jueves? Semanalmente es el único ciclo, que la verdad estamos bastante contentos, es una propuesta de unos amigos que hicieron a principio de año, pensamos que iba a costar poder sostenerlo, pero por suerte pudimos sostener un ciclo de lecturas durante todo el año, todos los jueves. La verdad estamos bastante contentos con la convocatoria que ha tenido. Estaría bueno, digo, para que esté escuchando, que quiera acercarse todos los jueves, ¿a partir de qué hora? Los jueves a las 21 horas, el ciclo se llama El de Prosa de Noche, y pueden contactarse también si quieren leer sus propios materiales, también invitados músicos, cantautores, cantautoras, para que también muestren su música, es un ciclo de lecturas y música. Y está bastante lindo para venir y hacer un jueves diferente, está bastante piola. Y después otro de los ciclos que tenemos una vez por mes es una jam de improvisación teatral que se llama Jamki, y que también, la verdad, es un ciclo donde se invitan a distintos actores improvisadores y actrices improvisadoras para que todos juntos armen historias improvisadas y se generan unas noches bastante divertidas. Bueno, así que ahí tienen. Y si quieren buscar información, ¿cómo pueden hacer para encontrarlos en Facebook? Ponen en Facebook Casa Brava y si no somos los primeros, seremos los segundos. Así de fácil es. Está bien. Chapi, tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es la problemática, si es que tienen alguna, digamos, de la misma forma que hay cada vez más espacios culturales en la ciudad, también es cierto que lo que nos une, a pesar de las diferencias, muchas veces son como las problemáticas o cómo llevarlos adelante, esto que vos decías, bueno, de forma autogestionada, de forma, esto, un lugar abierto para que los artistas vengan a mostrarse, no buscamos el rédito económico, no es que estás pensando en cómo poner una actividad por ahí que te dé un montón de guita, sino en generar un espacio de encuentro, y por ahí, digamos, estas mismas cosas que claramente son positivas traen algunas adversidades a la hora de llevarlas adelante. ¿Cuál es la problemática, si es que se encontraron con alguna, que la más fuerte de alguna manera, que es la que han encontrado en este año, ¿no? Hace un año que está Casa Brava. Sí, sí, un año recién estamos cumpliendo. Por ahora nosotros más que nada estamos como aprendiendo a organizarnos, claro, que es como nuestro principal desafío. Tratar de poder mantener una agenda variada, con distintas propuestas, y poder también ofrecer a los artistas un lugar cómodo y con una propuesta también que les interese y que les sirva también a los artistas. Claro. Eso es como lo que estamos claro, aprendiendo. El aprendizaje sería de alguna forma, pero todo un desafío, claramente. Sí, sí, sí. ¿Cómo es presentar algún tipo de proyecto, de fotografías, si es artes visuales? O sea, ¿cómo ustedes o todo lo que sucedan culturalmente, ustedes están abiertos, ¿no? Sí, que lo que siempre invitamos es a que generalmente se contactan por Facebook primero, claro, o pasan y tocan timbre, pero generalmente sí, invitamos a que se acerquen a la casa y charlar bien la propuesta, que conozcan el espacio y ver cómo podemos articular el espacio y la propuesta. Y sí, o sea, los únicos límites son estos con respecto al ruido principalmente, claro, para poder mantener la convivencia vecinal, entonces no podemos hacer cosas de mucho barullo. Pero después todo lo demás no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. Bueno, buenísimo. Bien. Chapi, te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica. Vamos a estar ahí, seguramente nos encontraremos ahí por Casa Brava. Sí. Prontamente, recordanos la dirección y recordad la dirección a todos los que nos están escuchando. La dirección es 9 entre 58 y 59, la Casa Turquesa. La Casa Turquesa, sí. Bien. Un abrazo grande, Chapi, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Chao, Chapi. Bueno, estábamos hablando con Ariel Chapi Barresi, que es uno de los gestores que llevan adelante el espacio cultural Casa Brava, acá cerca, muy cerquita del Olga, vecinos del Olga. Me gustó eso de que tenemos muchos vecinos culturales, sí, es verdad. Estamos rodeados de vecinos culturales y esa es una buena noticia. Es cultural gigante, tal ¿no? cual. Centro todo cultural. Tal cual. Nos vamos con un tema musical y enseguida volvemos acá por Radio Olga. I look at all the lonely people.

No, quería contar que un día como ayer, 16 de octubre, pero del año 1971, moría en París Pettoruti, el pintor Pettoruti. No sé si el lo pintor, escuchaste. Sí, totalmente. Bien. ¿Viste alguna no vez? No sabía que era moría un día como hoy. Como ayer, perdón. Bien, hoy es otro, es 17 de octubre, claro. Tiene como otra connotación. Pero el 16 de octubre moría y nació en el primero de octubre de 1892. Es un pintor ya con una... Hace un montón de años. Sí, un montón de años, como le decimos en la escuela a los chicos y a, a las niñas. Me salió la maestra ahí de la profesora. Hace un montón de tiempo. Y lo particular es que nació acá en La Plata. Por lo tanto, acá en La Plata es como es un artista bastante reconocido y se le da bastante bolilla a su pintura. El tema es que él, yo quería comentar más o menos un poquito de la vida de él. Viajó en el año 1913 a Europa, porque la onda, la movida ahí de esa época era que los artistas plásticos tenían que ir a Europa a aprender cómo los europeos sabían pintar, que sabían bien pintar. Claro. O sea, acá en la América no sabíamos muy bien pintar, entonces hacíamos como una residencia. Sí, igual pasaba con lo académico en general, no solamente con lo artístico, no era como que la cuna de lo académico era sí. Allá, y bueno, y todos los que querían perfeccionarse o especializarse en algo tenían que ir para aquellos winners. Sí, bien, así que él se va a Europa. En Florencia y bueno, y ahí entonces está empieza a relacionarse con los cubistas de allá de Europa. Entonces, cuando vuelve para acá, empieza a trabajar con el cubismo, básicamente, ¿no? Por eso nosotros vemos las imágenes de él, son muy fuertemente influenciadas por el cubismo. Y bueno, un dato es que en el año 1930, dice, se le ofreció el cargo de director del Museo de Bellas Artes de La Plata, que está acá aquí en 51 entre 5 y 6, ¿sí? Y bueno, y estuvo un tiempo como director. Del museo. Sí. Así que bueno, era recordar más que nada en este caso era su fallecimiento, pero recordar a este artista que si bien tenía mucha influencia de artistas europeos, también pudo hacer su tarea aquí. Aquí, tal cual. Bueno, vamos ahora con un tema. Que ahora vos, Sofi, dijiste 17 de octubre, todos sabemos. Viene en relación directa con la fecha 17 de octubre. Bien, así que hablando de peronistas, vamos, pero con una versión que a mí me gusta más, de Murgueros. Así que escuchamos este tema. Reyes, venga la vía, háblale Acá seguimos por Radio Olga. Gaby, contame, vamos a estar teniendo una entrevista ya. Sí, con Verónica Martínez, ¿sí? Es una compañera nuestra que está integrando las GEC, que son las Jornadas de Economía Crítica, que se están dando desde ayer, ¿sí? Y mejor dicho, desde el jueves, desde ayer, sí, hoy estoy perdidísima, hoy y mañana, ¿sí? Mañana creo que culminan, pero mejor vamos a preguntarle a ella, que es la que sabe. Así que, Verónica, te saludamos. Sofía y Gaby, estamos acá. Hola, Sofía, hola, Gaby, ¿cómo están todos? Bien, todo bien. Bueno, principalmente, jornadas de economía crítica. ¿Por qué crítica? Bueno, para contarte de qué se trata crítico, tengo que hacer un poquito de historia, digamos. Bien, y para eso, te escuchamos. Debería... Sí, mira, básicamente la enseñanza de la economía en las facultades de ciencias económicas de tanto de La Plata como de la UBA, o sea, en realidad a nivel nacional, y eso es una generalidad también mundial, la enseñanza de la economía actual o de los últimos tiempos es en una sola línea de pensamiento, que es la escuela neoclásica. Entonces, desde que sos alumno, todo lo que te van enseñando permanentemente tiene que ver con una forma de pensar los problemas económicos que tiene muchas fallas, digamos, y que no han podido resolver ciertas problemáticas económicas a nivel mundial. Desde la iniciativa de algunos estudiantes en su momento y algunos docentes o graduados de las distintas las carreras de economía, tanto en La Plata como en la UBA, surgieron espacios de debate, de discusión y de lectura de textos alternativos que contemplaran la posibilidad de incorporar, para estudiar alguna problemática económica, distintas escuelas de pensamiento. Ajá. En ese marco se crean las escuelitas de economía política. La primera que surge es la de la UBA y posteriormente la de La Plata. Bien, según la información... Sí, perdón, ¿sí? Verónica, te interrumpa. Según la información que yo tengo de la página, ¿sí?, de las Jornadas de Economía Crítica, eso fue en 1997, así que ya tienen una trayectoria bastante importante. Años de construcción. Bien. Bien, y esos mismos años de construcción y de hermandad entre esas dos escuelitas, uh-huh, permitió que se pensaran en perspectiva hacia adelante. Y en ese momento, a las dos escuelitas se les ocurre que una forma de ampliar la convocatoria y de poner en agenda las discusiones que ellos estaban teniendo era armar una jornada. Han existido siempre jornadas de economía, pero con este tinte neoclásico que yo te decía. Uh-huh. Y entonces... estas escuelitas dicen, bueno, nosotros también necesitamos nuestro espacio más amplio, más convocante, algo que también que permita confluir a los otros espacios que se sabía que estaban en construcción en otras universidades, en esta línea de economía crítica, uh-huh, y se piensa en esta jornada. Las primeras jornadas se realizaron acá en La Plata y fue en el año 2007. Y bueno, en términos generales fueron un éxito porque primero se realizaron en esta facultad, que La Plata es una de las más marcadas en esta línea de pensamiento, bien, la neoclásica, y entonces era un hecho muy importante que sean en esta facultad para dar el debate concreto en el lugar más reacio a la, claro, discusión. Claro, en el núcleo bien duro de... Claro, en el para núcleo ponerse duro a discutir de la escuela neoclásica. Claro. Y fueron un éxito en ese momento, con una convocatoria interesante en términos de cantidad de trabajos y en cantidad de asistentes. Y bueno, eso le dio impulso a las escuelitas para seguir trabajando colectivamente y seguir organizándose año a año para llegar a armar jornadas de economía crítica consecutivamente cada uno de los años. Salvo el 2008, que se participó en un coloquio de la CEPLA, después las jornadas se replicaron, empezaron a replicarse con estos otros espacios de economía crítica que se fueron conformando en otras universidades del país. Y así las jornadas se encontraron desarrollando en Bahía Blanca, en Rosario, en Córdoba, en la UBA, en Mendoza. Uh-huh. Y hoy han vuelto a la ciudad de La Plata. O sea, sería la segunda vez que están acá, que están sucediéndose. Es la, sí, es la segunda vez que se arman las jornadas acá. La primera fue en el 2007, así que... Bien. Verónica, ¿y cómo es el tema de la organización, no? Porque, o sea, uno, por ejemplo, puede ir y ve que está todo más o menos organizado, que hay un montón de paneles, de charlas, pero ¿cómo se organiza todo esto y cómo se hace para que sea, como decías vos, que circule y transite por un montón de lugares del país? Bien, porque en realidad, como te digo, el surgimiento es de esas dos escuelitas, pero uh-huh. a medida que las problemáticas sobre discusiones en términos de otras teorías económicas se iba replicando en otras facultades del país, de otras universidades del país, se fue replicando pequeños espacios que se fueron conformando. Y esos espacios hoy son como las escuelitas de economía crítica que hay en cada una de esas universidades. Entonces existe hoy en la Universidad de Rosario, también están... bueno, como decía, en Córdoba, en la Universidad de Quilmes, en la UNCI también hay un espacio, en Lanús, en Uncuyo, también hay en Santa Fe, también hay en Río Cuarto, hay en Salta, en el General Sarmiento y en Mar del Plata. ¿Estas escuelas entonces están todo el año, sería, discutiendo y debatiendo? Claro, es, ah, está los bien. los espacios de... Nosotros le decimos regionales, ¿sí? Todas las que te nombré son como las regionales que conforman lo que hoy se llama Sociedad de Economía Crítica, porque en la misma construcción de ese espacio, ¿sí? Y en la consolidación de las jornadas de economía crítica, se sintió también la necesidad o se dio el impulso a la creación de una sociedad de economía crítica, ¿sí? Algo que engloba esas jornadas y que le da como una institucionalidad a las jornadas y a las actividades que desarrollan todas estas regionales que te digo. Bien. Y bueno, cada una de estas regionales tiene en el cotidiano, día a día, digamos, sus pequeños espacios de debate, sus charlas, sus encuentros, y etcétera, que confluyen anualmente en estas jornadas de economía crítica. Bien, estamos hablando con Verónica Martínez, que está... ¿Estás coordinando, Verónica, vos, o...? Sí, soy parte de la organización. Bien, parte de la organización de las jornadas de economía crítica. Y bueno, mañana tengo entendido que van a estar ustedes acá en el Olga Vázquez, ¿sí? Donde estamos ahora nosotros saliendo desde Radio Nauta. Y bueno, contanos por qué han decidido que la jornada de mañana mayormente se desarrolle acá en este lugar. Porque una de las particularidades que tiene la jornada que se han pensado como espacios de debate y discusión teórica, académica, si se quiere, pero también se buscó siempre encontrarle una relación o llevar estas discusiones a espacios que pudieran ser útiles, discusiones que puedan ser un poco más palpables para las problemáticas de otros sectores de la sociedad. Y por ejemplo, más a lo práctico, ¿no? Sería... Claro, hacerlo práctico. Y entonces... se buscó siempre vincularse con movimientos sociales, con organizaciones de trabajadores, con organizaciones culturales. Y entonces la jornada, la particularidad que se ha presentado año a año de realización de la jornada fue esta. Siempre estamos, las jornadas tienen 3 días, empezaron el jueves y terminan mañana. Entonces siempre 2 días estamos en una facultad y el tercer día tratamos de salirnos de la facultad. Y ese salirnos implica ir y realizarlo, no sé, en el sindicato de trabajadores de algo. Ir y encontrarnos con toda la gente que se mueve y se involucra, por ejemplo, mañana en el espacio sucesivo, y por ejemplo, algunos de los paneles de mañana en el Olga van a ser sobre economía social y solidaria. Ajá, bien. Y más o menos, tenés ahí, creo que entendido, un cronograma, ¿no? De qué otros paneles van a suceder también acá en el Olga, ¿no? Sí. Mañana también en esta línea de economía social y solidaria vamos a tener un taller. La jornada también involucra no solo los paneles donde hay ponencias de distintos autores que presentan sus trabajos, sino talleres que se arman en función de propuestas que hacen los distintos participantes. Por ejemplo, mañana va a estar el taller de economía social en acción, que tiene la participación de investigadores que están en la línea de la economía social, pero también de pequeños productores, van a estar los chicos de la cooperativa de consumo AINI, y ese encuentro, taller, va a ser a la mañana. Después vamos a tener también en el Olga en simultáneo, como a las 10, sí, a las 10 está estipulado, un encuentro de la CIPLA, que es la Sociedad Latinoamericana de Economía Política, y ese encuentro va a tratar problemáticas de la coyuntura económica y de la acción de los trabajadores. Y después los paneles en general, disculpen, creo que está un poco complicado. Están preparando para mañana. Sí. Y el resto de los paneles, que va a arrancar en el horario de las 13:45 más o menos, van a tener que ver, como decía, con problemáticas de la economía social, pero también con crisis y acumulación de capital, con mesas sobre industrialización, va a haber alguna mesa sobre género también, sobre teoría y modelos económicos, formas de producción y usos de la tierra. Va a haber temáticas amplias. Bien. Y vamos a cerrar también en el Olga con el panel de cierre de la jornada, o sea, el que le da el broche a la jornada, va a ser un panel sobre perspectivas latinoamericanas, de los pueblos latinoamericanos, de los gobiernos latinoamericanos. Y se llama Neoliberalismo, Neodesarrollismo y Socialismo del Siglo XXI. Bien. Esa es a las 7 de la tarde. A las 7. Verónica, ahí tengo entendido que ha venido mucha gente, ¿no?, a estas jornadas de economía crítica acá en La Plata. Ha venido muchísimos, sí. Muchísimos. ¿Cuál es, o sea, quién va? ¿Cuál es el perfil? ¿O quién, no digo puede ir, sino quién realmente es, qué personas van a las jornadas? Digo, porque yo mucho no entiendo de economía ni... claro, entonces digo, bueno, deben ser todos economistas, pero siendo una economía crítica, posiblemente no. No, mira, básicamente hay también un abanico de participantes, porque tenés desde investigadores consagrados hasta estudiantes de grado, graduados que están iniciando su carrera de investigación, tenés... un minuto, por favor. Sí, sí, La esperamos. Tenés, bueno, como te decía, estudiantes graduados, docentes, investigadores consagrados, y también tenés otra de las particularidades de las jornadas es que no solo se llaman jornadas de economía crítica, pero así como vos mencionabas, intentan dar un salto y salirse solamente de los economistas o los estudiantes de economía, y se intenta armar algo un poco más multidisciplinario, y por eso han participado hasta en paneles centrales sociólogos, historiadores, geógrafos, como hacer que las distintas disciplinas piensen las problemáticas económicas que atraviesan, digamos, a toda la sociedad y a la generalidad, digamos, que no sea algo muy sesgadito y solamente abocado a estudiar la economía como... Sí, como algo académico, ¿no? Y... Claro, como algo académico cerrado que solo entienden unos pocos, sino algo que es más amplio, que se puede problematizar entre todos, que pueden venir estudiantes y también hacer intervenciones sin sentirse que porque no están graduados no pueden opinar o se sientan limitados en la opinión por eso. Y los participantes en general tienen esas características, como te decía, desde graduados hasta investigadores, y hay desde economistas hasta geógrafos, y también viene de personas que no tienen nada que ver, que son trabajadores, que les interesa de repente una problemática como, no sé, la inflación, y capaz que un panel parece interesante y dice, bueno, a ver si con esta discusión yo puedo absorber algo y darme cuenta de por qué todo el tiempo escucho en los medios que la inflación sube, y lo veo en mi bolsillo, si se quiere, también, y de alguna forma tratar de entender de dónde viene, ¿no? Claro, bien. Bueno, buenísimo, Verónica, todo lo que nos has contado. Hemos enterado y hemos aprendido algún par de cosas acá con Sofi, mi compañera de radio. Y bueno, entonces invitamos a toda la gente que quiera venirse mañana a Olga Vázquez, ¿sí? La tercera jornada de las, valga la redundancia, jornadas de economía crítica. Bueno, te saludamos y espero que salga y termine todo maravillosamente bien. Bueno, muchísimas gracias, chicas, por la difusión y por estar... todos estos días acompañándonos en las jornadas. Están todos invitados a participar mañana. Recuerden que, les recuerdo que las jornadas son gratuitas, así que no hay limitaciones al acceso, y los paneles van a tener tantas temáticas que alguna de ellas les va a parecer interesante. Seguramente. Muchas gracias, Verónica, por la comunicación. No, gracias a ustedes. Nos vamos con un tema musical y enseguida volvemos acá por Radio Olga. Por venir y otro por venir y otro por venir. En el aire, FM 106.3, Radio Nauta. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radio Nauta, comunícate con nosotros. radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radio Nauta. Si querés publicitar en Radio Nauta, radionautafm@gmail.com. ¡Qué bonito es el taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola. Soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Todos los sábados los invito a escuchar el programa La Poesía de Radio, el programa de la obra del Padre Cajade. A las 10 de la mañana, La Poesía de Radio, Radio Nauta, .6. La pulseada de radio en Radio Nauta, FM 106.3. Exactamente. Sábados de 10 a 12. ¡Opa! A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta. En el aire, FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con Radio Olga, un programa del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Volvemos acá en Radio Olga, el programa del Olga, del Centro Cultural y Social Olga Vázquez, en Radio Nauta. Bien, bueno, tenemos un regalito para hacer, para la gente que se comunique con nosotras, en este caso, hoy Sofi, que hoy estamos somos solas. Nosotras. Totalmente, más que nunca. Vamos a hacer un regalo de que gentilmente la imprenta del Olga... Muy bonito con la madre. Ajá, bien, aprovechamos. Te salvamos del aprieto de tener que pensar qué hago, qué le regalo. Y te estamos regalando. Ya está. Ya está. El regalo. Lo único que tenés que hacer es escribir. Escribir al Facebook de El Olga, ¿sí? Del Centro Cultural Olga Vázquez o del Radio Nauta. Nos escribís, ahí decís, bueno, quiero un regalo, ¿no? Para mi mamá. Quiero ganarme ese regalo. Bien. Y bueno, y listo. Y después nos comunicamos con vos por medio de Facebook, todo. Eso ya lo sabemos. Así que te vas a llevar un super cuaderno hecho acá en la imprenta del Olga, imprenta autogestiva. Aguanten el trabajo autogestivo. Bien. ¿Vos ya tenés regalo? ¿Ya sabés? Yo ya estuve contando recién que festejé el Día de la Madre una semana antes. Ajá. Porque de por tal problemas. Palo tal astilla. No, ningún tipo de problema, más que con mi hijo vivimos un poco colgados. Normalmente él vino y me propuso que era el Día de la Madre. Así, hola, feliz Día de la Madre. Yo le creí, no tenía nada que, no tenía por qué dudarlo. Y además, así él tenía que saber. Claro, porque... transcurrió todo el día así, festejamos el Día de la Madre, fuimos juntos, hicimos actividades juntos. Como... estuvo muy lindo, sí, y nos llamaba la atención que sus amigos lo llamaban por teléfono, él estaba un poco indignado, como, pero ¿qué están haciendo? Que no. Bueno, era el día de la madre, así que para los que no lo festejaron, lo pueden festejar este el día que corresponde, que es este domingo, exactamente. Bien. Bueno, y ahora estamos en comunicación con Marianito, creo, o no sé si está Javier o Marianito, que están por tocar en el Centro Cultural Favero, ¿sí? A ver si está en comunicación. Hola, Marian. Yo. Hola. Hola, Marian. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, te escuchamos perfecto. Estamos acá, Sofi y Gaby, en el programa de Radio Olga. ¿Qué tal, Sofi y Gaby? Un abrazo desde acá, desde el Favero, desde la otra punta de la ciudad. Bien. Veo que estás feliz. Sí, estoy contento porque, nada, es un mes muy importante para BGH porque nos tocó volver a tocar en el Olga Vázquez después de un año. Ajá. No fue en el patio de atrás, pero sí fue en el auditorio para El Sonido Prevalece, para Radionauta. Eso fue el viernes pasado, hace poquito. El viernes pasado, nomás. Sí. Ahora nos toca volver a Favero, que el Favero hacía 2 años que no veníamos a tocar, y nos toca compartir un encuentro de hip hop cumbia con una banda también salida de Barrios Bajos, del barrio Los Robles, que le pone mucha pila a la hora de hacer música. Y el miércoles vamos a estar en Periodismo, el tercer evento al hilo que tiene BGH este año, así que estoy re contento. Bien, a full. Marian, contanos, más o menos de qué, cómo se formaron las bandas, cómo son las personas que las componen, porque son dos bandas, ¿no? Dijiste Alto Guante y BGH. Claro. Bien, ¿y de qué se trata la banda? Digo, alguien que nunca los escuchó, ¿qué puede ir a escuchar hoy al Favero? Bueno, hoy al Favero van a ir a escuchar una banda, no es por tirarme flores a mi propia banda, ¿no? Pero una banda mucho más madura de la que arrancó, ya uh-huh. poniéndose metas por delante, ya tomándose esto en serio, con los tres en sí que estamos tocando, que uno es Leo también ahí de Loiga Vázquez, uh-huh. que con el que estamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. acá estamos, escuchando atentamente. Que nada, que hacemos lo nuestro, o sea, intentamos mandar lo más sencillo posible y lo más criollo posible y lo más argento y latinoamericano posible nuestra manera de pensar, que es que ningún pibe nace con un fierro en la cintura, que todos los pibes tenemos derechos por igual, reivindicamos a nuestros compañeros, si bien no, a muchos de ellos no lo hemos conocido, reivindicamos a nuestros compañeros caídos como Omar Cigarán, Luciano Arruda, que nos enteramos que hoy apareció el cuerpo, sí. Después de estar desde el 2012, si mal 2009, no creo... 2009, desde el año 2009 desaparecido, exactamente. 2009, que estamos sin que el cuerpo apareciera, y muchos compañeros más, ¿no? Que todavía no se conoce el caso públicamente, pero muchos compañeros más que han desaparecido y que incluso la policía es responsable de haberlos matado. O sea, levantamos esa bandera, nos hacemos recargo de esa bandera porque sabemos que, como pudieron ser algunos de ellos, pudo haber sido alguno de nosotros, de los pibes que vivimos en el hogar o de los pibes que están en la calle con los que también nos conocemos. Sí, es muy interesante lo que decías y también debe ser muy fuerte para ustedes, bueno, hoy estar teniendo esta fecha en el marco de lo que es la campaña por los derechos humanos de los pibes y las pibas, en el marco de esta campaña es que se va a desarrollar la fecha de hoy, un día como vos decías bien recién, como el de hoy, en el que apareció el cuerpo de Luciano Arruga después de tantos años de búsqueda, debe ser muy fuerte. Yo tengo una pregunta, Marian, en relación a esto. ¿Vos crees que la música de alguna manera te brinda la posibilidad o la oportunidad de llegar a otras personas contando tu historia o reivindicando de alguna forma, en este caso, los derechos de los pibes y las pibas, que no te la brindan otras cosas, por ejemplo, un panfleto o algo más directo? ¿La música de alguna forma o el arte, vos crees que te da la oportunidad y la herramienta de poder comunicarte y llegar a más gente? Ni hablar, siempre. El arte es lo principal, es con lo que principal te expresás, y bueno, más lo que descubrimos nosotros en el hip hop, en los cuatro elementos, que son el rap, su parte musical, el breakdance, su parte bailada, el grafter, su parte escrita, digamos, apropiarse de las paredes de la calle con mensajes, el freestyle, poder improvisar a la velocidad de una base sin tener nada armado antes. O sea, confiamos en eso, creemos en eso, y para nosotros es lo que nos hizo que más gente nos escuche. O sea, hemos llegado ya, en los 3 años que BGH tiene, hemos llegado a distintos públicos, incluso con la policía nos ha dado una mano muy grande, y hemos llegado a que la gente no sé, de 70, 80, claro, 60 nos escuche y entienda el mensaje que queremos mandar. Bien, María, como decías, tú, las letras de ustedes, digo, deben tener relación con todo esto que vos contabas, ¿no? Con, o lo decía Sofi, ¿no? El tema de los derechos de los pibes y las pibas. Supongo que ustedes también ahí deben explayarse bastante con esos temas. Sí, sí, con esos temas, con muchos temas más también. Por ejemplo, uno de los temas que tenemos es Haciendo Historia, que es un repaso por toda la historia argentina, mezclada con un poco de la historia nuestra, mezclada con un poco de la historia de los pibes de la calle, donde hacemos ese repaso, donde reivindicamos las luchas del padre Mujica, las luchas de las madres de plaza, la de los 30.000 desaparecidos, la de los compañeros de la noche de los lápices, la de el padre Carlos Cajade, o sea, todas esas luchas que se fueron levantando y de compañeros que lamentablemente hoy no tenemos al lado nuestro caminando, pero sin embargo las levantamos y los tenemos siempre presentes en todos lados. Bien. O sea, todas nuestras letras tienen un poco de eso. También otra de las letras que tenemos es que se llama Este Soy Yo, que deja bien pautado de que por más que seamos pibes de la calle, no somos diferentes a los pibes comunes y corrientes que nacen con todas las posibilidades y que realmente nosotros tenemos ganas de salir para adelante, tenemos ganas de demostrarle que no es como todos piensan, que es el pibe de la calle se fuma un porro y listo, sino que tenemos ganas de ir a la escuela, tenemos ganas de seguir con nuestros estudios. Por ejemplo, Nael quiere ser futbolista, Félix, que es el chico Leo de Olga Vázquez, quiere dedicarse a la música, yo quiero ser periodista y profesor de historia, mi hermana también quiere ser futbolista, que es el segundo DJ, bueno, el primer DJ de BGH quiere ser el camionero como el padre. Tenemos a Bona Seba, que es un amigo de Fran, que nos sigue a todos lados, que ya está laburando de panadero y en parte está cumpliendo su sueño. O sea, somos personas comunes y corrientes, nada más que nacimos con el puto defecto, y perdón la palabra, de haber nacido en un barrio bajo, aunque estamos bien orgullosos de haber salido de ahí. Sí, lo que aclarás igualmente, está bueno esto que decías, ¿no? Que la música les ha permitido poder llegar con este discurso a muchísima gente, que por ahí son las personas que ponen de alguna forma en tela de juicio cuáles son sus deseos. Claramente nosotros sabemos, sí. Y parece hasta, y hasta me da un poco de bronca que tengan que estar ustedes explicándole a la sociedad que no quieren fumarse un porro nada más, sino que quieren estudiar. Digo, también tienen que dar esa explicación porque ocupan determinado lugar en la sociedad, que es un lugar, digamos, marginado. Y a mí la verdad es que me resulta bastante chocante, digo, que tengan que estar dando esa explicación. Pero bueno, está bueno esto que decías, ¿no? Que a lo mejor un montón de gente que de otra manera tiene un discurso totalmente manejado por los medios, ¿no? Digamos que sí, esto que vos decías, los pibitos de la calle lo único que quieren es fumarse un porro o hacer esto o hacer aquello. Está bueno que ustedes puedan con sus canciones llegar con este discurso. Sí, ni hablar, es como vos decís, o sea, intentamos llegar con nuestra verdad, con nuestra realidad siempre, poniendo nuestro corazón en cada tema, nuestra cabeza en cada tema, y además quizá muchos oyentes nos deben estar escuchando ahora en esta conversación y deben estar pensando, uy, mirá estos pibes o mirá este pibe, qué visión tiene la sociedad. Pero también vale aclarar que no tenemos nada contra la sociedad, no tenemos nada, bueno, en cierta forma, por decirlo de alguna manera, no tenemos nada contra el sistema, porque sabemos que no es la sociedad quien se levanta un día cruzado y dice no, porque los pibes de la calle, sino que esto viene toda una construcción, claro, de atrás de Grupo Clarín, ¿no? De Grupo Clarín, que tiene ATN, que tiene a un montón de radio, que también más o menos le baja línea a los diarios platenses, que nos dan con todo cada vez que pueden, el Día, el Hoy, el Plata, sobre todo el Hoy, que cuando apareció decía hacer la revolución, que venía a terminar con el monopolio, y la verdad se terminó uniendo al monopolio. Marian, y a destacar, ¿no?, lo que hoy decías vos, que esto de, creo que la demostración más clara de las CHE. Tres. Poniéndole todas las pilas en eso, ¿no? Otras cosas también. Sí, no sé si hace 3 años que realmente queremos construir un proyecto, sino que esto nació como un juego de 3 amigos que iban por Leito, que de vuelta a casa después de la escuela en el micro, y nació como un juego, y como un juego salió, y como un juego quedó, y como un juego nos dimos cuenta que ese juego se nos salió de las manos y se volvió realidad, y que realmente nos empezó a seguir gente, si bien mucha gente muy conocida y muy amiga nuestra, como la gente del Olga, como la gente acá del Favero, de Radio Estación Sur, de Radio Nauta, de FM Futura. Sabemos que esa gente nos está siguiendo porque realmente encontró algo en nuestras letras y nos hicieron saber en cada evento que se nos fueron presentando en estos 3 años, y es por eso que nosotros decidimos seguir adelante y ponernos las pilas con esto, y por más que las complicaciones que tuvimos con el tema de nuestros compañeros, que muchos compañeros no han podido estar, que todo el tiempo teníamos que cambiar compañeros nuevos, que siempre éramos dos o nos faltaba o el DJ o alguien nuevo, nada, seguimos acá por esa gente, ¿no? Por esa gente que nos está dando ese dote de confianza y nos está diciendo, loco, sigan adelante, que lo de ustedes está piola, y nosotros lo agradecemos y lo hacemos saber cada vez que seguimos adelante, cada vez que nos ponemos a modificar cada letra, cada vez que hacemos una letra nueva. Nada, intentamos devolver lo mejor a la gente, a la poca gente o a la mucha gente que nos sigue y que se enamoró de este juego sueño, digamos. Sí, Marian, básicamente vos decías, arrancó como un juego, pero ustedes lo han sabido sostener. Queríamos preguntarte, ¿anda Leo, Leito, por ahí? Sí, lo tengo acá, Leo. ¿Se anima a salir al aire? A ver, acá le pregunto. A ver. Fénix, ¿te animás a salir al aire? ¿Para Radionauta? ¿Ahora? Sí. Ahora. ahora, Leo, ya. Bueno, ahí los dejo con Fénix. Buenísimo. Dale, un abrazo. ¿Leo? Hola. Hola Leo, Gaby habla. ¿Cómo va? Estoy acá con Sofi, compañera de Radionauta. Acá estamos. ¿Cómo te preparás para la noche de hoy? No tengo mucha señal. ¿Nos escuchás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Hola. Ahí escuchamos voces por lo bajo. Hola. Que dicen, no se escucha. Que no se escucha bien. Hola, ¿ahí nos escuchás? Estamos teniendo problemas de comunicación. Bueno, justo. Bueno, estábamos intentando hablar ahí. El nuevo integrante, la última incorporación de BGH, y me parece que ya los perdimos. A ver, hola, Leo. Sí, no tengo mucha señal. Bueno, ¿cómo te sentís? ¿Cómo esto, Sofi te decía, cómo te preparás para un ratito? Ya van a cantar y tocar. Y bien, nos estamos preparando bien, bastante bien. O sea, ojalá que sea la mejor. Vamos a subir con BGH y la vamos a subir a romper como el viernes pasado. Vamos a tratar de que sea un nombre artístico mejor. Es Fénix. Bien, acá... Nos vemos bien, bastante bien como para salir. Buenísimo. Bien, claro, nos decía acá el operador, Germán, que no te digamos Leo, que te digamos Fénix. ¿Puede ser? ¿Qué? ¿Qué? Nos estaban pasando el dato de tu nombre artístico, Leito, que es Fénix, ¿verdad? Ahí va. Bueno, estamos teniendo problemas. Hola, ¿me escuchás? Hola, sí, te escucho. ¿Qué? Fénix, ¿me escuchás? Fénix en sí. Ahí va. Ahora sí respondes. Bien. Bueno, Leo, me alegra la verdad que estés ahí, porque hoy a la mañana me dijiste que otras cosas, que no sabías si ibas a estar ahí. Así que me pone muy contenta la verdad que estés ahí, que estés con todos tus compañeros. Yo quería que la gente de Olga esté acá para vernos, pero sí, bueno. Sí, de una, teníamos que estar ahí, es verdad. Sí. Igual sabés que estamos con el corazón. Sí. Aunque no podamos estar ahí porque estamos haciendo el programa. Te queremos mucho, te mandamos un abrazo grande. Dale. Chau, Leo, nos vemos. Muchas gracias, nos vemos. Un abrazo grande. Bien, ahí estábamos hablando con la última incorporación de BGH. Leito. Buenísimo la nota, ¿no? O sea, muy buena la nota. No. Invitamos a todos los que están escuchando que se acerquen al Favero, la entrada es libre y gratuita. Aclaramos, Sofi, que estamos hablando con pibes de no más de 18 o 19 años. Sí. O sea, no, lo que escuchaban no era gente de 25, 30, ¿sí? Eran pibes de 18, no sé, construyendo un discurso increíble. Así que aclarar eso, ¿no? Totalmente. Nos vamos con un temita musical y enseguida volvemos ya en la recta final de Radio Olga. We'll be right back.

Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Sí, hemos llegado al final. Así el, hemos llegado. El último bloque, ¿no? De Radio Olga. Que es un bloque de despedida ya. Sí. No tenemos más nada. Y hemos tenido muy buenas notas en sí. El día de hoy. La verdad es que no nos podemos quejar. Muy interesantes. Muy interesantes. Recordamos que, bueno, estamos regalando un cuaderno de la imprenta del Olga, ¿sí? Para si querés, si no tenés ni idea de qué regalarle a tu mamá este domingo. O si lo querés usar vos, o si lo querés regalar a tu novio, tu novia, tu amiga, a quien quieras. Literario, se nos llama Olga Vázquez con acento, Olga Vázquez sin acento, o al Facebook de Radio Olga, y que digas ahí que querés participar por un cuaderno de la imprenta de Olga. Bien, nosotros después respondemos todos los mensajes. Y bueno, Sofi, vos ya este domingo no vas y, a festejar nada. Sí, volveremos a festejarlo otra vez. ¿Qué sé yo? Bien. Y sí, ya que estamos, pero no me voy a levantar a las 9 de la mañana hasta el ñoqui otra vez. ¿Te levantaste el domingo? Sí, me levanté a las 9 de la mañana, hice ñoqui. Sí. Fue un festejo, igual valió la pena, porque yo creo que uno sí. En realidad estos días sirven para el encuentro en uh-huh. general, ¿no? El día del amigo, el día de los enamorados, sí. el día de la madre. Son días que sirven para el encuentro y está bueno encontrarse siempre, no solamente sí. cuando el sistema nos lo indica. O acordar. ¿No? Decís, tengo una amiga en el día del amigo, tengo una amiga en Salta, ¿te acordás de ese día nada más? Claro. No, malísimo. Está bueno el encuentro sí, todos los días. Todo el tiempo. Así que, pero volveremos a festejarlo. Bueno, nosotros nos encontramos los viernes, ¿no? Los viernes. Si te encantó este programa y querés volver a escucharlo, el próximo viernes a las 8 de la noche vamos a estar acá con Radio Olga, que es el programa de radio del Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Bien, Sofi. Yo voy a aprovechar para mandar un saludo a mi madre, que espero que disfrute el Día de la Madre. Pobre, va a estar lejos, pero ahí estaré con mi corazón. Bien, yo lo mismo, me adhiero a mi madre, ¿no? Que también va a estar. Y yo le mando un saludo a la tuya también. Ay, gracias. Yo también. Saludamos a todas las madres del universo. A todas las mujeres que son mujeres y también son madres. Bien, nos encontramos el viernes que viene. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Hasta el viernes que viene. Fue Radio Olga. la mejor flor, la mejor de las plantas más dulces. ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas.